porque lo nuestro ya terminó. La quise mucho a ella, sufrí, llora mi corazón. Quiero sacarte ya de mi mente y mi corazón, pero no puedo ahora, es más grande todo mi amor. Pero ella sabe que la quiero, ella sabe que la amo. Sin sus besos yo no vivo, sin sus besos no respiro. Ella sabe que la quiero, ella sabe que la amo. Sin sus besos yo no vivo, sin sus besos no respiro. Este tema va dedicado para todas aquellas personas que alguna vez sufrimos por un gran amor. Te lo dedican con todo cariño los alegres playeros. Cuando escuches esta canción, de seguro sabrás quién soy, que tú eres la dueña de todo mi corazón. Quiero que tú comprendas lo que ahora siento por ti. No encontraré otra niña que me ame tan solo a mí. Pero ella sabe que la quiero, ella sabe que la amo. Sin sus besos yo no vivo, sin sus besos no respiro. Ella sabe que la quiero, ella sabe que la amo. Sin sus besos yo no vivo, sin sus besos no respiro. Para que sepas que te quiero. Ella sabe que la quiero, ella sabe que la amo. Si sus besos